103. Era ya tarde cuando en Londres el sol se abrió paso entre las nubes y la ciudad empezó a secarse. Besufache estaba cansado cuando salió de la sala de interrogatorios y pidió un taxi. Sir Lake Teabin había proclamado su inocencia a pleno pulmón, pero entre sus desvarios incoherentes sobre santos griales, documentos secretos y hermandades misteriosas, Fache creía ver que lo que pretendía el astuto historiador era crear un escenario propicio para que sus abogados pudieran pedir su absolución alegando trastorno mental. Sí, claro, pensó Fache. Loco. Teabin había demostrado una gran precisión al formular un plan que, en todos los casos, aseguraba su inocencia. Había implicado al Vaticano y al Opus Dei, dos grupos que habían resultado ser totalmente inocentes. El trabajo sucio lo habían hecho, sin saberlo, un monje fanático y un obispo desesperado. Inteligente como era, había situado su centro de escucha electrónica en un lugar al que un hombre con secuelas de la polio no podía acceder. El espionaje, así, lo había efectuado su mayordomo, Remy, la única persona conocedora de su verdadera identidad, muerto convenientemente a causa de una reacción alérgica. No puede decirse que se trate del plan de una persona con las facultades mentales perturbadas. Las informaciones que le llegaban del teniente Collett, que seguía en el chateau billete, apuntaban a que la astucia del caballero inglés era tanta que el propio Fache podía aprender algo de él. Para ocultar con éxito los micrófonos en algunos de los despachos mejor protegidos de París, el historiador se había inspirado en el caballo de Troya de los griegos. Algunos de los blancos escogidos por él habían recibido como regalo valiosas obras de arte, mientras que otros habían adquirido en subastas piezas que habían pasado por las manos de Teabin. En el caso de Saunière, el conservador había recibido una invitación a cenar al Chateau Billete para tratar del posible mecenazgo de Teabin en la creación de un ala Leonardo en el Louvre. La tarjeta incluía una inocente nota al pie en la que Teabin expresaba su fascinación por una especie de caballero robot que, según se decía, el conservador había construido. Tráigalo, le había sugerido Sir Lake. Al parecer, eso era precisamente lo que Saunière había hecho, dejándolo sin vigilancia el tiempo suficiente como para que Remy Le Galudec le incorporara un discreto accesorio. Ahora, en el asiento trasero del taxi, Fache cerró los ojos. Una última cosa de la que ocuparme antes de volver a París. En la sala de recuperación del hospital St. Marie entraba el sol. Nos ha impresionado a todos, decía la enfermera con expresión alegre. Casi un milagro. El obispo Aringarosa le dedicó una sonrisa. Siempre me he sentido bendecido. Al cabo de un momento, la enfermera salió y lo dejó solo. La luz del sol, reconfortante, le calentaba el rostro. La noche anterior había sido la más tenebrosa de su vida. Al momento pensó en Silas. Habían encontrado su cadáver en el parque. Por favor, perdóname, hijo mío. Aringaros había querido que Silas formara parte de su glorioso plan. Sin embargo, la víspera, había recibido una llamada de Besufache en la que éste le interrogaba sobre su aparente implicación en la muerte de una monja en Saint-Sulpice. En ese momento, constató que la noche había dado un giro terrorífico. El conocimiento de las otras cuatro muertes había convertido el horror en angustia. Silas, ¿qué has hecho? Incapaz de ponerse en contacto con el maestro, el obispo supo que estaba suspendido en el vacío. Me han utilizado. La única manera de detener la terrible cadena de acontecimientos que él había contribuido a iniciar era confesárselo todo a Fache. A partir de ese momento, el capitán y él habían iniciado una carrera para atrapar a Silas e impedir que el maestro lo convenciera para matar a alguien más. Agotado, Aringarosa cerró los ojos y oyó en la televisión la noticia de la detención de un destacado caballero británico, Sir Lake Teabin. El maestro al descubierto, que lo vean todos. A Teabin le habían llegado voces de que el Vaticano quería apartarse del Opus Dei. y había escogido a Aringarosa como pieza central de su plan. Después de todo, ¿quién más dispuesto a dar un salto en el vacío para ir en busca del Grial que un hombre como yo, con todo que perder? El Grial habría proporcionado un enorme poder a quien lo poseyera. Lake Teavin había protegido celosamente su identidad, fingiendo un acento francés, y un corazón pío, y exigiendo como pago la única cosa que a él no le hacía falta. Dinero. Aringarosa estaba tan desesperado que no sospechó en ningún momento. 20 millones de euros, no era nada comparado con el premio del Grial, y con el pago que el Vaticano iba a hacerles por consumar la escisión. Económicamente no habría ningún problema. No hay más ciego que el que no quiere ver. El mayor insulto de Teavin, claro, había sido exigir que le pagaran con bonos vaticanos, de manera que si algo salía mal, la investigación salpicara a la Santa Sede. Me alegro de que se encuentre bien, señor. Aringarosa reconoció al momento la voz áspera que le hablaba desde la puerta. Rasgos adustos, fuertes. Pelo negro engominado, cuello ancho que resaltaba contra el traje oscuro. ¿Capitán Fache? Tanteó Aringarosa. La compasión y la preocupación que el capitán había demostrado ante su llamada de auxilio la noche anterior le habían hecho imaginar un físico más en consonancia. Fache se acercó a la cama y abrió sobre una silla un maletín negro que le resultaba familiar. Creo que esto es suyo. Aringarosa vio los bonos, y al momento apartó la vista, lleno de vergüenza. Sí, gracias. Hizo una pausa, y pasó los dedos por el borde de la sábana. Capitán, lo he estado pensando mucho, y tengo que pedirle un favor. Por supuesto. Las familias parisinas de las personas a las que Silas volvió a quedarse callado, y tragó saliva, emocionado. Me doy cuenta de que no hay ninguna cantidad de dinero que pueda compensar la pérdida, pero si fuera usted tan amable de repartir el contenido de este maletín entre los familiares de los difuntos. Los ojos negros de Fache lo escrutaron durante unos instantes. Un gesto que le honra, señor. Me encargaré de que sus deseos se cumplan. Entre ellos se hizo un denso silencio. En el televisor, un delgado policía francés estaba ofreciendo una rueda de prensa en el exterior de una gran mansión. Al ver quién era Fache, prestó atención a la pantalla. «¿Teniente Collet?», preguntaba una periodista de la BBC en tono acusador. «Anoche, su superior acusó públicamente de asesinato a dos personas inocentes. Van a emprender Robert Landon y Sophie Neveu acciones contra su departamento. ¿Le va a costar este asunto el cargo al capitán Fache?». La sonrisa serena del teniente denotaba cansancio. «Por la experiencia que tengo, el capitán Besu Fache rara vez comete errores. Todavía no he tenido ocasión de hablar con él sobre el particular, pero conozco su manera de proceder, y sospecho que su búsqueda pública del agente Neveu y del señor Landon formaba parte de un plan para desenmascarar al verdadero asesino». Los periodistas intercambiaron miradas de asombro. Collet prosiguió. «Desconozco si esas dos personas han participado deliberadamente en el engaño. El capitán Fache es bastante reservado en lo que a sus métodos se refiere. Lo único que puedo confirmarles en este momento es que Fache ha detenido con éxito al responsable, y que el señor Landon y la agente Neveu son inocentes y están a salvo». Cuando el capitán se volvió para mirar a Aringarosa, este tenía una sonrisa dibujada en los labios. «Es un buen hombre, este Collet». Transcurrieron unos segundos. Finalmente, Fache se llevó la mano a la frente y se echó el pelo hacia atrás. «Señor, antes de regresar a París, hay un último punto que quisiera tratar con usted. Su repentino cambio de destino y su aterrizaje en Londres. Sobornó al piloto para cambiar de rumbo. Al hacerlo, quebrantó usted varias leyes internacionales». Aringarosa se desmoronó. Estaba desesperado. «Sí, igual que el piloto cuando lo hemos interrogado». Fache se metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo púrpura de amatista con una mitra engarzada. El obispo notó que se le humedecían los ojos al cogerlo y ponérselo una vez más. «Es usted muy amable». Extendió la mano y estrechó la de Fache. «Gracias». El capitán le quitó importancia al gesto. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Sus pensamientos, claro, estaban muy lejos de allí. Cuando se dio la vuelta, en su expresión había una sombra de duda. «Señor, ¿a dónde va a ir ahora?» Aringarosa se había hecho exactamente la misma pregunta la noche anterior, al salir de Castel Gandolfo. «Sospecho que mi camino es tan incierto como el suyo». «Sí», admitió Fache. «Creo que voy a jubilarme pronto», añadió tras una pausa. Aringarosa sonrió. «La fe mueve montañas, capitán. Un poco de fe». 104. La capilla de Rosin, llamada con frecuencia la Catedral de los Enigmas, se alza a poco más de 10 kilómetros al sur de Edimburgo, en el mismo sitio en el que se había erigido un antiguo templo mitraico. Construida por los caballeros templarios en 1446, la capilla está llena de desconcertantes símbolos de las tradiciones hebrea, cristiana, egipcia, masónica y pagana. Sus coordenadas geográficas se asientan exactamente sobre el meridiano norte-sur que pasa por Glastonbury. Esa línea rosa longitudinal constituye, según la tradición, el indicador de la isla de Avalon del rey Arturo, y está considerada el pilar básico de la geometría sagrada británica. Es a partir de esa santificada línea rosa de donde surge el nombre de Roslin, que originalmente se escribía Roslin. Cuando Robert Langdon y Sophie Neveu detuvieron el coche de alquiler en el aparcamiento, a los pies del peñasco sobre el que se levantaba la capilla, sus retorcidas agujas proyectaban ya unas largas sombras vespertinas. El corto trayecto en avión desde Londres hasta Edimburgo había sido tranquilo, aunque ninguno de los dos había podido dormir pensando en lo que les aguardaba. Al contemplar el austero edificio recortado contra el cielo nuboso, Langdon se sintió como Alicia a punto de caerse de cabeza en la madriguera del conejo. Esto tiene que ser un sueño. Sin embargo, sabía que el mensaje final de Saunier no podía haber sido más concreto. Bajo la antigua Roslin el Grial. Langdon había fantaseado con la posibilidad de que el mapa del Grial fuera en realidad un dibujo, un plano con una cruz, marcando el lugar exacto. Pero el último secreto del priorato se les había revelado de la misma manera que Saunier había escogido para comunicarse con ellos. En verso. 4 líneas de una estrofa que señalaban, sin duda, el lugar donde se encontraban. Además de identificar a Roslin mediante el nombre, el poema hacía referencia a varios de los rasgos arquitectónicos más característicos de la capilla. A pesar de la claridad de la última revelación de Saunier, a Langdon le había confundido más que otra cosa. A él, la capilla de Roslin le parecía un escondite demasiado obvio. Durante siglos, ese templo de piedra había resonado con los ecos susurrados de la presencia del Santo Grial. Y en las pasadas décadas, los susurros se habían convertido en gritos, cuando un radar con capacidad de detección subterránea había revelado la existencia de una sorprendente estructura debajo de la capilla, una enorme cámara enterrada. Aquella sala era de unas dimensiones que no solo empequeñecían el edificio que había en la superficie, sino que además no parecía tener ni entrada ni salida. Los arqueólogos habían solicitado permiso para empezar a excavar en la roca y acceder así a la cámara misteriosa, pero el patronato para la preservación de Roslin prohibió explícitamente cualquier extracción de tierra en el recinto sagrado. Aquello, claro está, no hacía más que alimentar las especulaciones que intentaba ocultar el patronato. Roslin se había convertido, en consecuencia, en lugar de peregrinación para los buscadores de misterios. Había quien afirmaba sentirse atraído hasta allí por los fuertes campos magnéticos que emanaban inexplicablemente de aquellas coordenadas. Otros aseguraban que venían en busca de alguna entrada a la cámara subterránea en la ladera de la montaña, pero la mayoría admitía que iba simplemente para pasear por el lugar y empaparse de las leyendas del Santo Grial. aunque nunca hasta ese momento había estado en la capilla, siempre le había causado hilaridad oír que se referían a ella como morada actual del Santo Grial. Era posible que en algún momento lo hubiera sido. Hacía mucho tiempo. Pero sin duda aquello ya no era así. En las pasadas décadas, había merecido demasiada atención, y antes o después alguien hubiera encontrado la manera de acceder a la cámara. Los eruditos del Grial estaban de acuerdo en que se trataba de un falso señuelo, uno de los callejones sin salida de los que tantas veces el priorato se había servido con maestría. Sin embargo, aquella noche, la clave de la hermandad les había mostrado un verso que apuntaba directamente en esa dirección, y Landon ya no estaba tan seguro. Una desconcertante cuestión le había rondado por la cabeza durante todo el día. ¿Por qué Sauniere se ha esforzado tanto para guiarnos hasta un lugar tan evidente? Solo parecía haber una respuesta lógica. Hay algo en Rosling que aún no comprendemos. Robert. Sophie estaba junto al coche, mirándole. ¿Vienes? Llevaba la caja de palisandro que el capitán Fache les había devuelto. Dentro había guardado los dos cilindros tal como los había encontrado. El verso del papiro estaba escondido en su interior, de donde habían extraído el tubo de cristal roto. Tomaron el camino de gravilla que conducía al templo y pasaron junto al famoso muro oeste. Los visitantes menos conocedores creían que aquel saliente era una parte de la capilla que había quedado sin terminar. Sin embargo, según recordaba Landon, la verdad era mucho más intrigante. El muro oeste del Templo de Salomón. Los templarios habían construido la capilla Rosling como una réplica arquitectónica exacta del Templo de Salomón en Jerusalén, con su muro oeste, su estrecho santuario rectangular y su cámara subterránea, como una copia del Sancta Sanctorum en el que los nueve caballeros originales habrían desenterrado su valiosísimo secreto. Landon debía admitir que existía una desconcertante simetría en la idea de que los templarios hubieran construido un almacén moderno para el Grial que recordara su escondite original. La entrada de la capilla era más simple de lo que Landon había imaginado. La pequeña puerta de madera tenía dos bisagras de hierro y una sencilla señal tallada en un tronco de roble. Rosin. Landon le explicó a Sophie que aquella transcripción antigua derivaba de la línea rosa, del meridiano sobre el que se alzaba el templo. O, como preferían creer los especialistas en el Grial, de la línea de la rosa, el linaje ancestral de María Magdalena. La capilla no iba a tardar en cerrar sus puertas, y cuando Landon empujó la puerta, del interior se escapó una bocanada de aire tibio, como si el antiguo edificio hubiera suspirado de cansancio a punto de terminar su larga jornada. El arco del portal estaba lleno de rosas de cinco pétalos. Rosas. El vientre de la diosa. Al entrar con Sophie, Landon recorrió el espacio con la mirada, abarcándolo todo. Aunque había leído mucho sobre el recargado trabajo escultórico del interior, verlo con sus propios ojos le impresionó mucho. El paraíso de la simbología, lo había bautizado uno de sus colegas. Toda la superficie de la capilla estaba cubierta de símbolos. Crucifijos cristianos, estrellas de David, sellos masónicos, cruces templarias, cuernos de la abundancia, señales astrológicas, plantas, vegetales, pentáculos y rosas. Los templarios habían sido reconocidos constructores y habían levantado iglesias por toda Europa, pero Rosling estaba considerada su obra más sublime de amor y veneración. Los maestros del trabajo en piedra no habían dejado ni un milímetro sin tallar. La capilla de Rosling era un santuario de todas las confesiones, de todas las tradiciones, y, sobre todas las demás cosas, de la naturaleza y de la diosa. El templo estaba casi vacío, y solo había un pequeño grupo de visitantes que atendían a las explicaciones de un joven guía que realizaba la última visita de la jornada. Los llevaba en fila india por un itinerario muy conocido, un sendero invisible que unía seis hitos arquitectónicos que se encontraban en el interior del templo. Generaciones de visitantes habían caminado por aquellas líneas rectas que conectaban esos puntos, y con sus pisadas habían llegado a marcar un enorme símbolo en el pavimento. La estrella de David, pensó Langdon. Esto no es ninguna coincidencia. Conocida también como el sello de Salomón, ese hexagrama había sido en otro tiempo el símbolo de los sacerdotes astrónomos, y fue adoptado posteriormente por los reyes israelitas David y Salomón. El guía los había visto, pero, a pesar de ser casi la hora de cerrar, con una cálida sonrisa, los había invitado a entrar y a admirar el templo. Langdon se lo agradeció con una inclinación de cabeza, y se adentró en la nave. Pero Sofía se quedó clavada en la entrada, con expresión de desconcierto. «¿Qué te pasa?», le preguntó Langdon. Sofía miraba fijamente la capilla. «Creo que ya he estado aquí. Pero si has dicho que ni siquiera habías oído hablar de Roslin, es que no me sonaba el nombre. Seguramente mi abuelo me trajo aquí de muy pequeña. No lo sé. Me resulta familiar». Empezó a recorrerla con la mirada, y su certeza fue creciendo. «Sí», señaló al frente. «Esos dos pilares, los he visto antes». Langdon se fijó en las dos columnas ricamente esculpidas que había al fondo. Sus blancos relieves parecían arder con el resplandor rojizo de los últimos rayos de sol, que entraban por la vidriera que quedaba poniente. Erigidos donde debería haber estado el altar, aquellos dos pilares eran distintos. El de la izquierda presentaba unas simples estrías verticales, mientras que el de la derecha estaba profusamente decorado con fiorituras que se elevaban en espiral. Sofía había empezado a acercarse a ellos, seguida de cerca por Langdon. Al llegar a la base, empezó a mover la cabeza en señal de asentimiento, incrédula. «Sí, estoy totalmente segura. Estas columnas ya las he visto». «No lo dudo», la tranquilizó Langdon, «pero no tiene por qué haber sido aquí». «¿Qué insinúas?», le preguntó. «Que estos dos pilares son las estructuras arquitectónicas más copiadas de la historia. Hay réplicas por todo el mundo». «¿Réplicas de Roslin?». Sofía parecía escéptica. «No. De los pilares. ¿Te acuerdas de que antes te he dicho que esta capilla es una copia del templo de Salomón? Pues estas dos columnas son réplicas exactas de las que había en su interior. Esta se llama Boaz, o pilar del albañil, que como sabes en francés significa mafón, es decir, masón, y esta otra es la hachín, el pilar del aprendiz». Hizo una pausa. «En realidad, prácticamente todos los templos masónicos del mundo tienen dos pilares como estos». Langdon ya le había hablado de los fuertes vínculos históricos entre los templarios y las sociedades masónicas secretas, cuyos grados básicos, aprendiz, compañero y maestro, hundían sus raíces en los primeros tiempos de la Orden del Temple. El verso final del poema de su abuelo hacía referencia directa a los maestros cántaros que habían decorado la capilla con sus ofrendas esculpidas, así como al techo central, que estaba cubierto de tablas de madera que representaban las estrellas y los planetas. «Yo nunca he estado en ningún templo masónico», dijo Sofía, sin apartar la vista de los pilares. «Estoy casi segura de que los que vi eran estos». Se dio media vuelta, como en busca de algo más que activara su memoria. Los demás visitantes ya estaban saliendo del templo, y el joven guía se acercó a ellos sonriendo. Era un joven atractivo de algo menos de 30 años, pelirrojo y con acento escocés. «¿Estamos a punto de cerrar? ¿Puedo ayudarles a encontrar algo?». «Pues sí, el Santo Grial, por ejemplo», estuvo tentado de decir Langdon. «El mensaje», soltó Sofía de repente, como si hubiera tenido una revelación. «Aquí hay un mensaje cifrado». El guía parecía complacido ante aquella muestra de entusiasmo. «Así es, señora». «¿Está en el techo?», prosiguió Sofía volviéndose hacia la pared de la derecha. «Más o menos por allí». El guía esbozó una sonrisa. Se nota que no es la primera vez que viene a Roslyn. El mensaje cifrado, pensó Langdon. Se había olvidado de aquella leyenda. Entre los muchos misterios de la capilla, destacaba el de un arco apuntado, del que partían cientos de bloques de piedra, que descendían para formar una curiosa superficie poliédrica. En cada bloque había cincelado un símbolo, aparentemente con una disposición aleatoria, lo que convertía la estructura en un acertijo de proporciones inabarcables. Había quien afirmaba que el código revelaba la entrada a la cámara subterránea, mientras que otros creían que explicaba la verdadera leyenda del Grial. No importaba. Los criptógrafos llevaban siglos intentando resolverlo sin éxito. El patronato ofrecía una generosa recompensa a quien descifrara su significado secreto, pero aquel enigma seguía siendo un misterio. Me encantará enseñarles. El guía se había puesto en marcha y seguía hablando. Mi primer acertijo, pensó Sofía mientras avanzaba sola, como en trance, hacia aquella críptica arcada. Le había dado la caja de palisandro a Robert y notaba que, por un momento, se estaba olvidando por completo del Santo Grial, del priorato de Sion y de todos los misterios del último día de su vida. Al llegar bajo aquel techo atravesado de nervaduras y ver los símbolos sobre ella, los recuerdos empezaron a aflorar solos. Rememoró su primera visita a la capilla y, al hacerlo, curiosamente, se puso muy triste. Era pequeña, haría un año de la muerte de su familia. Su abuelo la había traído a Escocia de vacaciones. Habían ido a visitar la capilla de Roslyn antes de regresar a París. Era tarde, y el santuario estaba cerrado. Pero ellos estaban dentro. Nos vamos a casa, Grandpere. Le había suplicado Sophie, que estaba cansada. Pronto, querida, muy pronto. En su voz había melancolía. Tengo que hacer una cosa más. ¿Por qué no me esperas en el coche? Tienes que hacer otra de esas cosas de mayores. Su abuelo asintió. Terminó enseguida. Te lo prometo. ¿Puedo volver a ver el enigma del techo? Es divertido. No sé. Yo tengo que salir un momento. ¿No te dará miedo quedarte aquí sola? Claro que no. Exclamó indignada. Pero si ni siquiera está oscuro. Su abuelo sonrió. Bueno, de acuerdo entonces. La llevó hasta la base del arco que le había mostrado antes. Al momento, Sophie se tendió boca arriba en el suelo y se puso a mirar aquel mosaico de piedras que tenía encima. Pienso encontrar la clave antes de que vuelvas. Ah, así que estamos de competición, se agachó y le dio un beso en la frente antes de salir por una puerta lateral. Estoy aquí fuera. Si me necesitas, llámame. Sophie se quedó ahí tumbada, observando aquellos símbolos con ojos soñolientos. Al cabo de unos minutos, los símbolos se le hicieron borrosos, hasta que desaparecieron por completo. Al despertarse, sintió que el suelo estaba muy frío. Grandpere. Silencio. Se levantó y se alisó el vestido. La puerta lateral seguía abierta. Se estaba haciendo de noche. Salió fuera y vio a su abuelo de pie, en el porche de una casa de piedra que quedaba justo detrás de la capilla. Estaba hablando tranquilamente con alguien apenas visible apostado tras la mosquitera de la puerta. Grandpere. Gritó. Su abuelo se volvió, la saludó y le hizo un gesto para que esperara. Entonces se despidió de la persona que estaba en la casa, le lanzó un beso a través de la mosquitera, y se fue hacia ella con los ojos llorosos. ¿Por qué estás llorando, Grandpere? La cogió en brazos, y le dio un abrazo. Oh, Sophie, este año nos hemos despedido de muchas personas. Y es duro. Sophie pensó en el accidente, en el adiós a sus padres, a su abuela y a su hermano. Le estabas diciendo adiós a alguien más. A una muy buena amiga a la que quiero mucho, respondió emocionado. Me temo que no volveré a verla en mucho tiempo. Ahí, junto al guía, Langdon había estado recorriendo con la mirada las paredes de la capilla, con la sensación creciente de que podían estar a punto de llegar a un callejón sin salida. Sophie se había acercado hasta el arco de los símbolos, y lo había dejado a él con la caja de palisandro que contenía las últimas instrucciones. Instrucciones que parecían no servir para nada. Aunque el poema de Saunière apuntaba directamente a la capilla, ahora que estaban allí, Langdon no sabía qué era lo que debían hacer. El poema hacía referencia a una espada y un cáliz que no veía por ninguna parte. Bajo la antigua Rosin el Grial con impaciencia espera tu llegada. Custodios y guardianes de sus puertas serán por siempre el cáliz y la espada. Una vez más, Langdon tenía la sensación de que todavía quedaba algún aspecto del misterio que no les había sido revelado. Odio ser entrometido, comentó el guía con la mirada fija en la caja de palisandro. Pero este estuche, ¿puedo preguntarle de dónde lo ha sacado? Langdon soltó una carcajada. Es una historia muy larga. El joven seguía extrañado, y no dejaba de mirarla. Es muy curioso. Mi abuela tiene una exactamente igual que esta, un joyero. Es de la misma madera de palisandro, y hasta las bisagras parecen idénticas. Langdon estaba seguro de que aquel joven estaba confundido. Si había alguna caja en el mundo que fuera única e irrepetible, era aquella, hecha expresamente para guardar la clave del priorato. Tal vez fueran parecidas, pero la puerta lateral se cerró de golpe, y los dos se giraron en su dirección. Sophie acababa de salir por ella, sin decir nada, y ya se estaba encaminando a la casa que quedaba más cerca. ¿Dónde irá? Pensó Langdon mirándola desde el umbral. Desde que habían llegado a la capilla, había estado actuando de manera extraña. ¿Sabe qué hay en esa casa? Le preguntó al guía. Este asintió, desconcertado también al ver a Sophie dirigirse hacia allí. Es la rectoría. La mayordoma de la capilla, que además es la presidenta del patronato, vive ahí. Hizo una pausa. ¿Es mi abuela? ¿Su abuela preside el patronato de Rosin? Sí. Yo vivo con ella, y le ayudo a cuidarla, además de organizar las visitas guiadas. Se encogió de hombros. He vivido aquí toda mi vida. Mi abuela me ha criado en esa casa. Preocupado por Sophie, Langdon dio unos pasos para ir en su busca. Pero al momento, le llamó la atención algo que el guía acababa de decirle. Mi abuela me ha criado. Miró a Sophie, que estaba en la otra punta del peñasco, y a la caja de palisandro que tenía en la mano. Imposible. Despacio, se volvió hacia el joven. Y dice que su abuela tiene una caja como esta. Casi idéntica. ¿De dónde la sacó? Se la hizo mi abuelo. Murió al poco de nacer yo, pero mi abuela aún habla de él. Dice que era un genio para los trabajos manuales. Fabricaba todo tipo de cosas. Langdon vislumbró una inimaginable red de conexiones que empezaban a salir a la superficie. Y dice que su abuela le crió. Perdone la pregunta personal, pero ¿y sus padres? Murieron cuando era pequeño, respondió algo sorprendido. El mismo día que mi abuelo. A Langdon el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿En un accidente de coche? El guía dio un paso atrás, con el desconcierto escrito en sus ojos verdes. Sí, en un accidente de coche. Murió toda mi familia. Perdí a mi abuelo, a mis padres, y... vaciló y bajó la vista. Y a su hermana. Allí, junto al borde del risco, la casa de piedra era exactamente como Sophie la recordaba. Estaba anocheciendo y sus paredes desprendían un aura acogedora, cálida. El olor a pan recién hecho se colaba por la mosquitera que cubría la puerta, y de las ventanas salía una luz dorada. Al acercarse, Sophie oyó el llanto acallado de una mujer. A través de la mosquitera, vio a una señora en el vestíbulo. Estaba de espaldas, pero se notaba que estaba llorando. Tenía el pelo blanco, largo, abundante, que de pronto le suscitó un recuerdo. Se acercó más a la puerta y empezó a subir los peldaños del porche. Aquella mujer sostenía la fotografía enmarcada de un hombre, y le pasaba las yemas de los dedos por la cara con cariño y tristeza. Era una cara que Sofía conocía muy bien. Grand Pere. No había duda de que aquella mujer se había enterado de la triste noticia de su muerte. Uno de los tablones de la escalera crujió, y la señora se dio la vuelta. Al sentirse descubierta, Sophie quiso salir corriendo, pero algo se lo impedía, y siguió allí, clavada en el suelo. La mujer no le quitaba la mirada de encima. Dejó la foto, y se acercó más a la mosquitera. Aquella mirada entre las dos pareció durar una eternidad. Y entonces, con el impulso de un ala que empieza a formarse mar adentro, la expresión de la mujer fue pasando de la incertidumbre a la incredulidad, de la incredulidad a la esperanza, y de la esperanza a una inmensa alegría. Abrió la mosquitera de par en par, salió, alargó los brazos, y le acarició la cara. Sofía estaba anonadada. Querida, querida niña, pero sí eres tú. Aunque Sofía no la reconocía, sabía quién era. Intentó decir algo, pero no podía casi ni respirar. Sofía, dijo la señora entre sollozos, besándole la frente. Pero si Grand Pere dijo que estabas, balbuceó en un susurro. Ya lo sé. La mujer le apoyó las manos sobre los hombros, y la miró con unos ojos que le resultaban familiares. Tu abuelo y yo, nos vimos obligados a decir tantas cosas. Hicimos lo que nos pareció más correcto. Lo siento tanto. Fue por tu propia seguridad, princesa. Sophie oyó aquella última palabra, y al momento, pensó en su abuelo, que le había llamado de aquel modo durante tantos años. Su voz parecía resonar como un eco en las antiguas piedras de Roslin, atravesar la tierra, y reverberar en los desconocidos resquicios que había más abajo. La mujer la rodeó con sus brazos, sin dejar de llorar. Tu abuelo se moría de ganas de contártelo todo. Pero las cosas se pusieron difíciles entre vosotros dos. Lo intento con todas sus fuerzas. Ah. Tengo tantas cosas que contarte. La besó una vez más en la frente, y le susurró al oído. Ni un secreto más, princesa. Ya es hora de que sepas la verdad sobre tu familia. Sophie y su abuela estaban sentadas en los escalones del porche, abrazadas, llorando, cuando el guía apareció en el jardín con la mirada llena de esperanza e incredulidad. Sophie, a través de sus lágrimas, asintió y se puso de pie. No reconocía el rostro de aquel joven, pero al abrazarlo, notó que la fuerza de la sangre le corría por las venas. Una sangre que, ahora sabía que compartían. Asterisco, asterisco, asterisco. Cuando Landon apareció y se unió a ellos, Sophie pensó que hacía apenas 24 horas, se había sentido totalmente sola en el mundo. Y que ahora, sin saber muy bien cómo, en un país extranjero, y en compañía de tres personas a las que apenas conocía, sabía que por fin había llegado a casa.